Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Llegó! La hora de compartir K-Pop y más K-Pop. ¡Llegó! El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. María, 이별이 된 슬픔 때문에 조금의 눈물 내무게 되어요. 그대를 떠나보낸 이곳에 서서 눈물로 자라는 나무죠. 마리아, 가득 메운 그리움으로 한없이 흔들리는 눈물나무, 갈라진 심장처럼 아픈 숨결로 하얗게 피어난 눈물꽃. 그댈 어떻게 잊을까, 그대를 잊을 수 있을까. 충격보다도 가슴 시린내일 뿐인데 내게는 햇살도 바람도 세상도 모두 다 두려워. 그대 주어만 붙잡고 뻗어가는 눈물같이가 꺾이고 상처나도 지켜보다가 서럽게 떨어진 눈물꽃. 그댈 어떻게 잊을까, 그대를 잊을 수 있을까. 충격보다도 가슴 시린 내일 뿐인데 내게는 햇살도 바람도 세상도 ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar un sábado más junto a ustedes compartiendo este mundo del K-Pop y del más K-Pop. Bueno, saben que se nos viene ya el término del mes, ya estamos ya en casi a la antesala del décimo mes del año y esto hace que empecemos a tener esa vibra de querer cambiar todo para poder empezar por la derecha, por empezar por todo lo bueno y por todo lo alto el siguiente año. Ya se vienen estos visos de cambio y queremos empezar diciéndoles que nosotros también vamos a cambiar de casa por un tiempo, justamente aquí en el todo lo que tiene que ver con la Casa de la Cultura, las instalaciones y todo lo que tiene que ver con el Parque del Arbolito, que se le conoce también muchas veces, también creo que me parece que es hasta el Parque Elegido, la Asamblea Nacional y todo este sector va a pasar a ser parte del territorio ONU, va a pasar a ser parte del territorio ONU desde el 1 de octubre de este año, ya que se va a realizar una convención del 17 al 20 va a ser el famoso Congreso Hábitat, es un congreso a nivel mundial sobre las necesidades de hábitat justamente de todo el mundo, ¿no es cierto? Va a venir gente de todo el mundo, va a venir gente a debatir sobre los nuevos sistemas hábitat y en sí sobre el hábitat de nuestro planeta Tierra acá a Quito. Así que esto va a ser el 17, 18, 19 y 20. Pero el territorio ecuatoriano, en este caso el Parque El Arbolito, las instalaciones de la Casa de la Cultura, el Parque Elegido, la Asamblea Nacional, van a pasar a ser nada más y nada menos que territorio ONU. Así que el 1 de octubre no se asusten ni se admiren en ver muchos soldados cascos azules, con un letrerito en sus cascos que diga ONU, porque estas instalaciones pasan a ser parte del territorio de la Organización de las Naciones Unidas. Y eso hace que nosotros tengamos que mudarnos de casa, ¿no? Vamos a mudarnos y vamos a empezar a transmitir ya no desde acá, desde la Casa de la Cultura, sino que vamos a transmitir justamente desde las instalaciones de la radio de la Universidad Central, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Así que desde el próximo día sábado nosotros estaremos transmitiendo todos los días sábados a partir de un nuevo horario que nos han dicho para que sea más cómodo para ustedes, más cómodos para nosotros y para que puedan interactuar con nosotros. Empezamos desde las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Empezamos desde las 4 de la tarde a transmitir, así que ya les anticipo, desde las 4 de la tarde ya vamos a ponerlo en nuestra red social. Por el mes de octubre vamos a transmitir desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde, justamente el Andresito me está ahí ayudando con todo esto. 4 de la tarde, 5 de la tarde, empezamos desde la próxima semana transmitiendo desde las instalaciones de la radio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Esta tarde vamos a hacer ¿qué? Vamos a darle tarde de música, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Vamos a darle tarde de música, vamos a darle tarde de muchas actividades. Vamos a dar tarde de saludos, tarde de música, tarde de premios. Vamos a enviar... Ah, cierto, me olvidé. El día martes de esta semana tuvimos una llamada y una comunicación que realmente nos puso muy contentos. Nos gustó muchísimo volver a encontrar a la esposa de quien en un momento nuestro nos ayudó y nos fue el promotor, el impulsor de que nosotros busquemos un espacio para empezar a difundir la cultura del país natal de él. Tenemos que saludar en la distancia y en espíritu y en el corazón. Queremos recordar a una persona que es muy especial para Compartiendo K-Pop, muy especial para quien les habla, muy especial para Verónica, que es quien coordina todo esto, ya que él fue la persona que mentalizó este espacio, él fue quien mentalizó el hecho de que empecemos a buscar la manera de dar a conocer mejor la cultura. Queremos enviarle un saludo a su esposa, que sabemos que nos está escuchando en este momento, pese a la diferencia de horario nos está escuchando. Queremos enviarle un afectuoso y un fraterno y un sentido y muy sincero saludo a ella, a su hijo, a John, y decirle que nosotros siempre vamos a estar recordando todo aquello que Lee nos enseñó y que específicamente que Lee fue capaz de transmitirnos para nosotros poder simplemente emprender este nuevo viaje de lo que es el compartiendo, emprender este nuevo viaje de lo que es la cultura del coreana, este lo que es el hecho de simple y sencillamente empezar a compartir cada una de las experiencias, las vivencias, la música y sobre todo empezar a vivir y a conocer algo que nosotros en este medio lo tenemos completamente desconocido. Quiero agradecerle a la señora María, ¿no es cierto? La esposa viuda en este tiempo ya, viuda de lo que es el señor Lee, y decirle que nosotros siempre la llevamos en nuestro corazón y que al igual que su esposo fue el puntal principal para que nosotros llegamos acá, pues ella se convertirá en nuestro puntal ahora para poder seguir caminando, y lo haremos en memoria de su esposo, lo haremos en memoria de quien creó este espacio, de quien nos impulsó a crearlo, de quien nos impulsó a lanzarlo al aire, y ahora lo hacemos en memoria de él y con el corazón sentido, sabiendo que usted siempre nos va a estar escuchando y nos va a estar dando esa palabra de aliento y esa palabra de apoyo y de ayuda cuando nosotros lo necesitemos. Señora María, en el lejos oriente, en el lejano oriente, en el lejos lejísimos sentir o en el físico, pues tenemos un cerquita, muy cerquita sentir emocional, espiritual y de corazón. Muchísimas gracias y un saludísimo especial para usted. Esperamos que se encuentre bien y sobre todo esperamos que realmente pueda venir acá en el mes de noviembre como lo tiene pensado hacer. Sabe que aquí nosotros lo recibiremos a usted con las puertas de nuestro corazón y las puertas de nuestra amistad siempre abiertas. Y en nosotros va a poder encontrar ese sincero amigo que siempre hemos sido, así como lo fue usted, lo fue su esposo en su momento y lo fue su hijo, que de cierta forma también tuvo parte de un poquito de educación ecuatoriana, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias por escucharlos, muchísimas gracias por estar ahí pendiente de nosotros y queremos decirle nuevamente y reiterarle nuestro sentido y muy, muy, muy, desde lo muy profundo de nuestro corazón, muchísimas gracias y que recuerde que siempre los tenemos presentes a ustedes. ¡Listo! Luego, después de esto, vamos a seguir con algo más de música, así que lo único que tienen que hacer, todavía no tenemos números telefónicos, ¿no es cierto, Andesito? No, todavía no tenemos, así que vamos a decirles que se comuniquen a la página del K-Dancing World, escríbanos un saludo, escríbanos lo que ustedes deseen pedirnos, canción que nos pidan, canción que le ponemos el día de hoy, y sobre todo, vamos a ver qué hacemos para regalar un premio que tenemos por ahí todavía, y vamos a regalarlo, vamos a obsequiarlo. Un saludo a la distancia para todos quienes nos escuchan a través de los 940 AM o también nos escuchan a través del www.casadelacultura.gov.es/player/ o ahora que también nos están escuchando desde nuestra aplicación Radio CCE HD. Desde ahí también nos pueden escuchar desde sus celulares. Lo pueden encontrar en aplicaciones tanto para Android y para Mac, ¿no es cierto? Así que si ustedes entran por el Play Store, lo pueden descargar. Y si no, también pueden entrar por el iOS y también lo pueden descargar. Así de sencillo y así de fácil. Mientras tanto, vamos con algo de música. Esta tarde nos acompaña nuestro querido amigo el Andresito, que está batiéndose solo ahí adentro. Buenas tardes, Andresito. Seguimos con un poco más de Compartiendo K-Pop. Kimi o dakishimu Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Listo, listo, listo. Ustedes ya lo escucharon mejor que nadie. Somos la primera radio pública cultural del Ecuador. Y como somos los primeros, lo que tenían que hacer solamente, si nos quieren escuchar a través de una app, nos quieren escuchar a través de su celular, lo único que tienen que hacer es entrar en el Play Store o en el iOS, y lo único que tienen que hacer es descargarse Radio CCE HD, y así de simple nos pueden llevar con ustedes a donde quieran, por donde quieran, y nunca se van a desconectar de la señal de los 9:40 AM, la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y especialmente, no se desconecten de nosotros, compartiendo K-Pop y más K-Pop. Bueno, también tengo que hacer un interval para enviar un saludo a todos nuestros amigos de Tomodachi. Llegamos a un acuerdo con nuestros amigos de Tomodachi para que ellos sean nuestra planta musical. Abastecedora, pongámoslo así, de todo lo que tiene que ver con producción nacional, en sentido de la música que hacemos esto, porque ya nos pusimos de acuerdo, así que van a nuestros queridos amigos de Tomodachi. A partir del mes de noviembre vamos a empezar a ver si es que hacemos una pequeña grabacioncita por aquí para poder utilizar todo ese material que tienen. Sabemos que también tienen una presentación el 10 de octubre, ¿no es cierto? El 10 o 12 de octubre, no me acuerdo, no recuerdo cuándo cae sábado. La verdad, no recuerdo qué día o qué fecha cae sábado. Sábado de octubre, vamos viendo, sábado de octubre, no es nada más que sí, es el 15 y 16 de octubre. Es el, una presentación que tiene Tomodachi. Va a hacerlo en Santo Domingo de los Áchilas, ya no de los Colorados, sino de los Áchilas. Así que nos habían invitado y estamos muy gustosos de acompañarles en esa presentación. Y también tengo que comentarles que, nos, que Tomodachi va a ser el puntal o la banda puntal que nosotros vamos a, valga la redundancia, vamos a apuntar a un proyecto que tenemos ahora ya. Está dado luz verde. Queremos agradecer al diplomático John Cedeño, que nos abrió las puertas de la Cancillería, nos abrió las puertas de la Asamblea Nacional, nos recibió y conversó con nosotros. Le gustó muchísimo la idea, le gustó muchísimo la propuesta, así que nos dio luz verde y estamos empezando ya a generar un proyecto que estoy completamente seguro se va a realizar el próximo año, no este, porque todo para que salga bien tiene que darle forma, y este proyecto es a nivel muy muy grande, se van a involucrar muchas cosas muy grandes, y yo sé y estoy completamente seguro de que a todos ustedes, absolutamente a toda la gente que gusta del mundo del K-pop, les va a encantar. Les puedo asegurar que les va a encantar. Así que no se desconecten de nosotros, que tenemos sorpresas y más sorpresas, cosas nuevas, cosas buenas y muchas cosas por compartir. Mientras tanto, vamos a compartir algo más de música. Recuerda, lo único que tienes que hacer es escribirnos a través de la página del Facebook K-Dancing World. Nos escribes, nos dices desde dónde nos estás sintonizando, te ponemos la canción que tú quieras o te retransmitimos o te damos ese saludito a quien tú quieras darlo y nosotros lo hacemos por ti. Buenas tardes, seguimos con ustedes. No te desconectes, que regresamos con más. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Pasillo, expresión musical de nuestra identidad. 17º Festival del Pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrió le invita a ser parte de este 17º Festival del Pasillo. Jueves 10 de noviembre, a partir de las 18:30, Teatro Nacional de la Institución. Artistas invitados: Ballet Ecuatoriano de Cámara, Normita Navarro, Manolo Criollo y su charango, Dúo Pasional, Trío Los Garles, desde Cuenca, Jonathan Castro y Dayana Arcentales, Hermanos Núñez. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir del lunes 31 de octubre. Colaboración sugerida: alimentos no perecibles para ayudar a los hermanos de la costa. Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el CAP Parroquial de Llano Chico presentan Domingo de Casa Abierta. Participan los grupos Israel, Ñampi, Yatsuru. Quiero decirte de esta canción. Hermanos Ceballos Erazo. Trío Eco. Y de Royal Bar. Los mejores momentos de mi vida. Sábado 24 de septiembre, desfile de la confraternidad 10 horas. Programa artístico en el Parque Central de Llano Chico 14 horas. Domingo de Casa Abierta en Llano Chico. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sigue escuchando, sigue compartiendo K-pop y más K-pop. Gracias. Bueno, volvemos. Nuestra querida amiga Berito Villegas, ¿no es cierto? Berito Villegas nos escribió y nos dijo que quería que le pongamos una canción. Pero bueno, vamos a preguntarle a Berito, ¿quieres ganarte premio, Berito? Lo único que tienes que hacer es decirnos desde dónde nos estás escuchando, nada más. Vuelve a escribirnos, dinos desde dónde nos estás escuchando y te llevas un premio. ¿Qué te parece? Así de simple. Tienes exactamente hasta que suene tu canción para escribirnos, decirnos desde dónde nos estás hablando y nosotros te damos un premio. ¿Qué tal? Al igual que a otras personas les hemos dado también su premio, decidimos que tú seas la afortunada, mi querida Berito Villegas, de llevarte un premio. Bueno, queremos hacer una pausa aquí para decirles y agradecerles a cada uno de ustedes el hecho de que se comunican con nosotros y nos escriben a través de la página del Facebook del K-Dancing World. Justamente en esta semana, les cuento algo así rapidísimo. Una de las personas que en el lugar donde yo trabajo ha estado pues escribiendo sobre una hoja y está escribiendo signos en coreano. Entonces yo le preguntaba que cómo así, ¿no? Y me decía, es que a mí me gusta el K-pop. Y entonces me dice, ¿usted ha escuchado hablar de eso? Le digo, sí, he escuchado hablar. Y me dice, yo escucho un programa que dan todos los sábados en una radio, pero no sé, yo le escucho por internet. Le digo, yo también escucho ese mismo programa todos los sábados. Y el sábado anterior no salieron, ¿no es cierto? Me dice, sí, solo pusieron música. Le digo, sí, y el sábado anterior estaba cortado, ¿no es cierto? Y les dijeron que no iba a haber programación. Sí, dice, yo también. Ya se presentó Tomodachi, ¿no es cierto? Sí, dice, qué bestia, ¿y usted cómo sabe? Y le digo, ¿sabes qué? Resulta que este humilde servidor es el que hace el programa de Compartiendo. Así que un saludo a quien nos escribió, quien nos dijo que le gustaba y que ella siempre daba sus likes en cada una de las publicaciones. Inclusive decía que era parte de un fandom, que lastimosamente el día que quería venir no lo pudo hacer, pero simple y sencillamente te agradecemos por escucharnos, así como cada uno de ustedes nos permiten entrar en sus hogares a partir de las 18 horas. Pero tenemos que decirles que ahora nos van a poder escuchar un poquitín más temprano, desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde, va a ser nuestro nuevo horario desde el próximo día sábado, ¿no es cierto? Sí, desde el próximo día sábado, que para variar también y para hacer más amena la situación, nos vamos a mudar de casa por el mes de octubre, ya que el espacio donde nosotros nos encontramos ubicados con la radiodifusora pasa a ser parte del Estado ONU o pasa a ser parte de todo lo que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas, por lo cual nosotros mudaremos todo nuestro contingente humano y técnico a las instalaciones de la radio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Bueno, queremos ver, Berito, ¿te vas a ganar premio o no te vas a ganar premio? Nos escribiste, ya nos dices de dónde nos estás escuchando. Tienes exactamente menos de un minuto para decirnos desde dónde nos vamos a encontrar y cómo vamos a hacer para entregarte un premio y cómo vamos a hacer para que tú te lleves ese premio, ¿no es cierto? Sí, tienes exactamente 5, 4, 3, 2, 1. Ponemos tu canción y acabas de perder tu premio, mi querida Berito. Tienes hasta que acabe la canción para comunicarte con nosotros. Te damos ese segundo chance. Y suena tu canción en 2, 3, ahora. Listo. Queremos enviar un saludo para nuestra querida amiga Jessie, nuestra más ferviente oyente, que ya que se comunica con nosotros todas las canciones. Ella nos había pedido una canción de Vix. Vamos a ponerle despuesito esta canción y ella nos dice que nos está escuchando. Vamos a ver si es que le vamos a dar un premio, pero también queremos que ustedes se comuniquen con nosotros. Comunícate a través de los 9:40, ya casi digo que se comunique por la vía telefónica, me olvidé, hermano, que todavía no tenemos. Listo, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a través de las ondas radiales de AM, amplitud modulada, 9:40, amplitud modulada, vuelvo a repetirle, o si no, simple y sencillamente comunícate con nosotros a través de nuestra página de K-Dancing World y simplemente nosotros te complacemos con la canción que tú nos pidas. Y te complacemos si es que quieres enviar algún saludo a alguien. Mientras tanto, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo a nuestro querido amigo, el chef Galo Vargas. Se ha hecho nuestro más ferviente oyente. Él nos decía que quisiera que le pongamos una canción, ya que él estaba, cuando la vez anterior que nos escuchó, le había gustado mucho cómo cantaron la canción de los Caballeros del Zodiaco. Entonces él decía que querría que le pongamos. Mi querido Che Galito, muchísimo gusto. Muchísimo gusto, siempre te vamos a estar complaciendo y siempre voy a estar eternamente agradecido por toda la mano que nos diste. Perdón para toda nuestra querido proyecto, para el proyecto que lamentablemente tuvimos que suspender, porque como siempre hay personas que no suman, pero cuando intenta sumar restan, pues tuvimos que paralizarlo, pero no importa. Queremos demostrarles que con este proyecto nosotros somos más sólidos y más fuertes que cada uno de ellos, y para eso tenemos a cada uno de ustedes a través de nuestro espacio, de nuestro espacio, de nuestra casa, compartiendo K-pop y más K-pop. Así que mi querido amigo, mi querido colega, mi querido amigazo del alma, mi estimado Che Galito, para ti, complaciéndote, te vamos a poner la canción de los Caballeros del Zodíaco en una versión de un grupo ecuatoriano, Tomodachi. Bueno, volvemos, mi estimado Chegalito, lo prometido es deuda, así que te complacemos con esta canción de los Caballeros del Zodíaco, me parece que se llama Pegaso Fantasy, ¿no es cierto? Sí, esta es la canción del intro del anime de los Caballeros del Zodíaco, ¿no es cierto? ¿Quién no va a recordar ese espacio? De hecho, fueron solamente tres sagas, ¿no? Tres sagas, la casa de las 12 casas del Zodíaco. De ahí fue las casas de Hades y las casas de Neptuno, las tres sagas que fueron de los Caballeros del Zodíaco. Y les comento que me compré yo los CDs de las tres casas, de la saga, de los tres paquetes de la saga de las 12 casas, la casa de Hades y la casa de Neptuno, y me vi las tres, cosa que ya me dolían los ojos ya, porque me acuerdo que pasé viernes, sábado y domingo desde las 7 de la mañana hasta las 8, casi hasta las 11 de la mañana viendo todo el resumen de esto, pero me vi. Así que puedo decirles que realmente estamos muy contentos de saber que existe un grupo acá en nuestra querida capital que está tomando estas canciones de estos animes que realmente a muchísimos nos han tenido sentados frente a un televisor esperando que den que dé inicio cada una de las cosas que nosotros veíamos. Así también como estábamos escuchando hace ratito, igual en las voces y en los instrumentos de Tomodachi, estamos escuchando todo lo que tiene que ver con... ¿cuál es el que estamos escuchando? Digimon, ¿no es cierto? Digimon, estamos escuchando la canción de Digimon también. Así que muchísimas gracias a nuestros amigos de Tomodachi por hacernos llegar este material. Y justamente con ellos estamos cuadrando hace unos 15 días el hecho de que van a empezar a grabar un nuevo material, y para ello tengo que agradecer inmensísimamente a nuestro querido director, a Patricio, por darnos la oportunidad de utilizar las instalaciones de la casa, de la radio de la Casa de la Cultura, para poderlo hacer. A Daniel, que también se comprometió con nosotros para poder grabar, y también vamos a comprometerle al Andresito para que nos ayude, como también saben de música, para que nos ayude a grabar con los Tomodachi todo lo que tiene que ver con la secuencia y la masterización de lo que viene en esta nueva producción de este grupo, que se ha sumado en este nuevo proyecto, que justamente el día sábado, hace 15 días, tuvimos una reunión con ellos y se comprometieron a ayudarnos, ¿no es cierto? Tuvieron la explicencia o tuvieron el agrado, pongámoslo así, entre comillas, de invitarnos. Para nosotros fue el agrado de que nos invitaran a su domicilio para poder compartir con ellos, con su familia, exponer sus ideas, las ideas que ellos tienen, exponer nosotros nuestros proyectos. Y así que hicimos una pequeña alianza, más que firma, de palabra. Y la palabra es, sobre todas las cosas, lo más importante. Tenemos la palabra de Tomodachi, tenemos la palabra de nuestro querido diplomático John Cedeño para apoyarnos en este proyecto. Así que le vamos a agradecer muchísimo por darnos la apertura que tienen. Así que bueno, se nos acabó el tiempo, Andresito. Sí, ya se nos acabó el tiempo. Faltan exactamente 4 minutos. Muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan a través de los 940M, o si no, nos escuchan a través del internet en el www.casalacultura.gov.es/player/, o ahora nos escuchan de nuestra app Radio CCE HD. Pero muchísimas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. También a todos aquellos que nos han comentado en esta tarde y nos han pedido sus canciones, diciéndonos a través de la página del Facebook del K-Dancing World, nos han pedido sus canciones. Nosotros hemos hecho hoy tarde de música, tarde de compartir, tarde de exponer todo lo que ustedes quieran y hacerles escuchar la música que a nosotros más nos gusta. Así que nos queda más que despedirnos y decirles que desde el próximo día sábado, ya vamos a darle la publicidad que se necesita, desde el próximo día sábado vamos a transmitir desde los estudios de la radio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, y nosotros apareceremos todos los sábados desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde. ¿Sí, no es cierto? Sí, pero vamos a decir, a ver si es que empezamos desde las 4 y terminamos así tipo 7, para ver si es que nos autorizan, ¿no es cierto? Vamos a pedir, como dice, que vamos a estar por allá, entonces que nos autoricen desde las 4 hasta las 7, y no hay problema. Pero bueno, vamos con esta despedida, despidiéndonos, complaciendo a nuestra querida amiga Jessie, que nos está escuchando desde Conocoto. Nos despedimos, y con nosotros hasta la próxima semana. Recuerden, desde el próximo sábado, 4 de la tarde, por la misma señal. No se preocupen, la señal no cambia, el dial no cambia, siguen siendo los 9:40. Nosotros nos mudamos de horario un poquito más temprano, a las 4 de la tarde. Nos despedimos, chau. I'm gonna see you. Se acabó la hora de compartir K-Pop y más K-Pop. Pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora en el mundo de los fandoms, Dance Covers, en tu espacio, nuestro espacio. ¡Te esperamos!